genital irradia ruido de radial. Agujero con cal pa' tu rapero de postal. Mejor que grites Mayday, soy esa señal de la que hablan. Vine para evidenciar a cualquiera la fiera. La llevo dentro desde la primera rima. Mi puñalada certera determina que contigo termina y así te termina. Cada hoja mía es un puto campo de minas. No adivinas que este es mi showtime. Julai, ten cuidado que vengo. Clásico como una calle, efectos especiales no hay. Montana solo para el spray, ay, haz que no lo cuente. Tengo que decirte algo urgente. Tú sí siente lo que yo le cuente. Con ojo de serpientes, la mirada hiriente, flipao. Atento a la puta mierda que yo invente. 36 colgado del puente, significa M de clica. Hablando claro, llega alto solo cuando juego sucio, sintiendo algo raro. Te escupiendo con descaro, el viento paro, puede salir caro. Un jarro de agua fría pa' mataros. Vamos, te vas a llevar palos o mandíbula de escualo. Mueres y señalo, escalo, salo, ya lo jalo. Al encima lo con un halo, hello. Pose para trapo cero, Satán es mi gemelo. Encuentros en un motel o cine de medio pelo. Pina tu estéreo, créelo. Prepárate pa' controlar tu miedo arcaico. Paranoico en el mic o en el mosaico que formo. Así lo adorno, olor a cloroformo. Y te incinero en ese horno con chrome. Cuando la luna y el sol colapsan, surge este gran plan. Si palpadeas ya no están, ellos vendrán con este ciclo. Mi letra son tu dead rose y escapo es por mi mente de psycho. Cuando la luna y el sol colapsan, surge este gran plan. Si palpadeas ya no están, ellos vendrán con este ciclo. Mi letra son tu dead rose y escapo es por mi mente de psycho. Take a trip into my mind inside your farmer's souls. I'm crossing the line between divine and demon. Birth beliefs combating for shine. Sacrifice my soul, consume the blood of virgins for strength. Defend my action from the weak, claim my place Satan sent. Develop taste within the womb for use of humans for food. Abused by fools who laughed the path that ends a blood filling pool. Beast appointed tease a freak, the word they commonly spoke. But now the final laugh is mine, these bastards gasp as I choke. Duct tape the mouth of bitches, make believe and they care. The sweet smell of hair just barely seeps from under my stairs. Whoever saved the stairs, remove the eyes, remember the pain. Inflicted from the lies, the soul is mine inside I contain. Everyone's the same, the smiles hide the creatures within. We all live in sin, I choose to tear it out of their skin. Should I die today, at least it made a difference to some. Removing traces of the lion, gene infection with scum. Cuando la luna y el sol colapsan, surge este gran plan. Si palpadeas ya no están, ellos vendrán con este ciclo. Mi letra son tu dead rose y escapo es por mi mente de psycho. Cuando la luna y el sol colapsan, surge este gran plan. Si palpadeas ya no están, ellos vendrán con este ciclo. Mi letra son tu dead rose y escapo es por mi mente de psycho.